de nada. Las cosas del amor son así. Amas a quien no te ama y siempre hay alguien que sufre por ti. Cada vez pasa lo mismo y no pienso seguir así. Pero quiero ilusiones contigo, por hoy solo quiero olvidarme de ti. Serías para mí, y ahora que ya he despertado, me duele aceptarlo, pero esto es así. Cada vez pasa lo mismo y no pienso seguir así. Ya no quiero ilusiones contigo, por hoy solo quiero olvidarme de ti.